Feria Multitrueque. Otra economía es posible y la estamos construyendo. En los mercados solidarios, todos somos productores y consumidores al mismo tiempo, es decir, prosumidores. Un prosumidor es el que ofrece productos y servicios que enriquezcan a los demás, comparte su tiempo, habilidades y saberes, modifica sus hábitos y conductas a favor de una vida distinta para toda la humanidad. Feria Multitrueque. Otra economía es posible y la estamos construyendo.